Y bueno, hace mucho tiempo ya que se ha tratado este tema en reuniones de provinciales, porque todos los cuarteles están teniendo el mismo problema, los insumos y la salida y todo lo referente a los costos de lo que es la mantención del cuerpo de bomberos voluntarios, cada vez se hace más difícil, ¿viste? Y siempre estás buscando con rifas, con donaciones, con todo ese tipo de cosas, tratar de mantener, pero también hay que crecer, también hay que tratar de mantener las unidades al día y todo lo que eso significa, que Si es es demasiado. posible, si es posible ir comprando algo nuevo también, ¿no? Claro, o sea, ir renovando la flota y además todos los elementos protectivos que tienen los bomberos son todos con normas internacionales de seguridad que son todos muy, que son todos elementos caros. Y además capacitarse, Alberto Agostina lo saluda. Hola, Agustina. ¿Cómo le va? Muy bien. Sí, hay que capacitarse permanentemente. O sea, es una fuerza de seguridad muy importante que depende en cada lugar donde está, depende de todo el pueblo, de toda la ciudad como nosotros. Nosotros acá prácticamente tenemos cuatro cuarteles con los tres destacamentos Claro. y acá. Y esto es muy, muy oneroso. Evidentemente que ustedes siguen permanentemente a la par de nosotros cómo hacemos para poder mantener esto y crecer, como bien lo dijeron ustedes, y bueno, estamos con diferentes cosas para poder ingresar dinero, pero parecería que siempre estamos viviendo de la caridad. Importante es eso. Nosotros tenemos más de 10.000 socios en Copeletri que voluntariamente te entregan una cuota, y después cuando hacemos la rifa, que realmente fue un éxito bárbaro, es porque es por bomberos y también todo el mundo te la compra. Y todo ese tipo que siempre depende de la buena voluntad, pero alguna vez hay que ponerse los pantalones largos y hay que financiar esto de otra manera. Hace un tiempo ya largo que el gobernador de la provincia dijo que iba a tener una partida presupuestaria para el financiamiento de los cuerpos de bomberos voluntarios de la provincia de Buenos Aires, que son muchísimos. ¿Y es lo que le están reclamando ahora o le van a reclamar? Claro, porque ya van varias veces que no sé, en las iba a ser una audiencia y se han propuesto varias veces y ahora iba a ser para el 10 de marzo, pero él se fue para el Chaco. Entonces lo que se está solicitando es saber de qué manera cada cuerpo puede aportar para hacer una manifestación en reclamo de esto en la gobernación, ¿no? El día 31 de marzo. ¿Ustedes están agrupados a través de una federación? ¿Cómo es, Sí, Alberto? todos estamos agrupados en entidades de segundo grado, que son nosotros somos de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires, que es la más grande que hay. Hay cuatro en la provincia y las cuatro se han unido y han hecho un petitorio y nos han mandado una información de este tipo que a ver de qué manera podemos aportar para tratar de que nos puedan atender y ahondar eso, porque en un primer momento lo dijo el gobernador que eso lo iba a hacer, pero hasta ahora está en veremos. Alberto, teniendo en cuenta que era una promesa del gobernador y que estaba relacionado con partidas de presupuesto, ¿han mantenido algún tipo de reunión en algún momento con legisladores por ahí, los que pertenecen a la sección, incluso a Sí, Olavarría y a las ciudades del interior? todo, o sea, la verdad que nosotros acá no, pero eso ya sabemos que todo el mundo lo sabe, porque es una ley que está por salir, se tiene que hay que empezar a trabajarlo, como se sabe que estas cosas son bastante lentas, pero evidentemente que la parte presupuestaria de la provincia sabemos que no está muy bien, pero hace mucho tiempo ya que los bomberos se vienen reclamando esto, porque yo no lo escucho de este año. Yo no hace tanto que estoy en Bombero y siempre se habló de este tema y con una reunión que se tuvo con el gobernador, él dijo que los bomberos, precisamente Daniel fue el que dijo, Daniel Scioli, dijo que los bomberos tienen que tener un presupuesto para el financiamiento de sus cuerpos, porque es un dinero importantísimo el que se le ahorra con todos los cuerpos voluntarios para mantener asegurada la ciudad de siniestros y de todo lo que ustedes saben, ¿no? Claro, aparte imagino, Alberto, que por ahí a lo mejor otros no tienen la posibilidad de tener los socios a través de una cooperativa energética como acá, a lo mejor tienen otras cosas mejores. Pero bueno, es como dicen, siempre tienen que estar pendiente de la buena voluntad. De la buena voluntad, ¿no? Es así, ese es el voluntariado que en un tiempo, hace unos cuantos años, nosotros tenemos 60 años, hay cuerpos que tienen 100, que realmente era otra la época, pero ahora con la tecnología y con lo que se ha incrementado el parque automotor y los bienes de la gente y la complejidad de los siniestros, hace que se haga demasiado difícil y en otros lugares, como decimos, como bien dicen ustedes, cuando nos reunimos ¿y vos cómo haces? Siempre nos preguntamos eso, nos juntamos y vos cómo haces, y yo hago esto, yo hago aquello, yo tengo un bingo, yo tengo algunos, como en el caso de Bolívar, una persona que fallece y les deja no sé qué cantidad de hectáreas al cuerpo de bomberos, porque no tiene descendientes. Claro. Entonces, fíjate vos que de un lugar tan cercano, ellos prácticamente, no sé si diría que lo tienen resuelto, pero tienen bastantes facilidades en la mantención de eso, porque creo que lo alquilan al campo o demás. Bueno, pero depende de un arma caritativa que piensa solamente en eso, pero no se trata de eso. O sea, son ejemplos de diversos que tienen una riqueza importante en lo que significa lo que es la gente para mantener su cuerpo de bomberos. ¿Hoy por hoy le está faltando algo en lo que respecta a materiales, a insumos, al cuerpo? No, nosotros lo que estamos muy atrasados son con las unidades, pues están todas en perfecto estado, pero tenemos unidades del año 73 que salen de primer ataque y estamos muy atrasados. Tenemos vehículos de 30 y 40 años, el más nuevo que tenemos, el que está saliendo, es del año 88, y si estamos viendo son 22 años de antigüedad, se mantiene, pero siempre hay roturas y demás que hace que sea oneroso eso, o sea, tenemos que adaptarnos a lo que es la época, ¿no es cierto?, en ese aspecto. Y el otro día hicimos una compra, pero mínima, que se redujo de botas de material protectivo, y estamos hablando de más de 20.000 pesos, y ni siquiera es para todo el personal. Claro. Alberto, aprovecho a preguntarle también, en el marco de esta situación, ¿cómo marcha el estacionamiento medido? Y nosotros estamos trabajando muy fuerte con el Consejo Deliberante, en el cual casualmente dentro de una hora tengo una reunión con un bloque y con algunos colaboradores, donde aparentemente el Ejecutivo está totalmente de acuerdo con nuestra postura, y bueno, y tiene que salir por el Consejo Deliberante, aunque sea por mayoría, y aparentemente estamos en un buen camino, ¿no? Nosotros estamos haciendo los deberes lo mejor posible para que en las fallas que uno tiene con el personal, que son 22 personas que tenemos, pongan todo de sí como lo están haciendo para tener el máximo de recaudación, pero no se trata solamente de eso, porque estamos hablando de una diferencia chica para lo que es este cuartel. Entonces, lo que estamos buscando, haciéndole entender a los legisladores, precisamente todo esto que estamos relatando. Uh-huh. Alberto, volviendo al tema del reclamo al gobierno de la provincia, están en alerta y movilización y van a comenzar justamente a movilizarse en algún momento en la ciudad de La Plata. ¿Va a haber alguno de aquí del cuerpo de Olavarría? Bueno, precisamente me han mandado a Raúl Ferreira, el comandante, y a mí nos han mandado un mail. Y bueno, tenemos que juntarnos con Raúl a ver cuáles son las acciones que vamos a implementar. Está bien, está bien. Bueno, nos preguntaban recién, si no sé si por ahí, Alberto, tenés a mano el listado de los ganadores de los premios, del auto, de la moto. Yo sabía que la moto era un amigo que es Ricardo Peñalba, pero después el resto Ricardo no lo tengo. Peñalba, amigo tuyo. Ricardo Peñalba, amigo mío, que ya se ganó la moto. Yo también lo conozco. Me va a llevar una vuelta, dice. Es ganador de moto, en otra rifa también. También, también sí. Sí, no, y el del barrio seco, Martino se sacó el salieron todos los premios. Ajá. Porque realmente fue un éxito grande, se vendió muy bien la rifa. O sea, y en la modalidad sale, si no salía el número seguía el siguiente, claro. Pero realmente salieron todos de cómo salió en la lotería. Martino se sacó el auto, tu amigo Peñalba se sacó la moto, Crevatín se sacó un televisor, uh-huh. Una señora, no me acuerdo, a ver, ahora... Creo que era Echeverry. Exactamente. Uh-huh. Y Mari García se sacó la bicicleta. Ajá. Así o sea, que... realmente, y vos sabés que la calidez de todos los que se sacaron los premios para con la institución, es una cosa bastante especial, ¿no? Porque te demuestran un afecto importante, o sea, aparte de la alegría de haberse ganado el premio, la actitud de haber colaborado con bomberos voluntarios y después cuando uno los lleva a recorrer las instalaciones, es un orgullo para ellos también que forman parte de esto. Claro. Lástima que no sacaron, que no salió el 5010. ¿Quién tenía el 5010? ¿Y yo? No, no, pero vos sabés que yo no te lo iba a entregar, porque a las personas pudientes vos sabés cómo es esto.